tanto tiempo que pasó. Voy en busca de su amor. Cuando vuelva yo a Jujuy, la tierra donde nací, entre fiestas y comparsas, hasta el alba cantaré, cantaré. Hasta el alma.